Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Ay, ay, ay, ay. Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Ay, ay, ay. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it one more time for me. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it one more time for me. Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Que te roce, cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Cuando estamos cerca sube la temperatura. Se apagan las luces y empieza la calentura. Yo quiero pegar aquí encima todo ese boom boom. Yo quiero sentir todo ese roce de ese boom. Son las 3 de la mañana y nos fuimos de fuga. Me gusta cómo bailas y tu cuerpo suda. Prepárate esta noche, voy a romperte ese boom boom. Porque esta noche tengo ganas de ese boom boom. Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Que me encanta, como me seduce, como me tienta esa falda. Con ese movimiento sé que ella busca descarga. Vamos a ver si así como pide, así aguanta. Así aguanta. Hey, hey, hey, ya, ya, ya. La man with you tonight. Porque hoy es noche de fuga, that's right. Hey, hey, hey, ya, ya, ya. Shake it, don't stop. Porque con mi fuego yo te voy a quemar, yeah. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it one more time for me. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it one more time for me. Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Ay, ay, ay, ay. Yo sé que te gusta que me pegue, que te roce. Cuando estamos solas tú te sabes todas las poses. Ay, ay, ay. De la nueva era nos llamamos Evolution. Andamos en la calle con el Reset y Production. Pito con el beat mortal, difícil de copiar. La gata rapar y tal. A los envidiosos vamos a romperle ese boom boom. Ando de esa gata, vamos a darle en ese boom boom. Y todo el corillo a darle duro ese boom boom. Que lo muevan todas las que tienen rico ese boom boom.